muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de...? Realment és... Alba de Real Tarot. La gana de que la gente disfrute con... El 2, el 3 y el 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore? Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. That you said was yours and mine. Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Buenas tardes, queridos radio oyentes, internauta. Una vez más, Radio Nicosia en las ondas de Radio Contrabanda. Contrabanda.org, radionicosia.org. Son las webs donde os podéis bajar los podcasts de los otros programas ya grabados. Otra cosa, deciros que si queréis llamar por antena, nuestro teléfono es el 93. Llamar por teléfono a través de... Bueno, no, sí, me lío. Si queréis salir por antena, lo he dicho bien, llamar al teléfono 93-317-73-66. Riguroso directo. 93-317-73-66. ¡Yuhu! ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de ecologismo y pacifismo. Vamos a hablar de un libro que un nicosiano me prestó hace unos meses, que se llama Pacifismo, Ecologismo y Política Alternativa, de Manuel Sacristán. Un pensador que ya murió hace unos tiempos. Ese libro está basado en el pensamiento de 1980, pero yo lo considero que es muy actual en otras dimensiones, pero se podría decir que es totalmente verdad, no ha envejecido. Y ya para empezar voy a hacer una pequeña introducción y luego ya daré paso a Santi, a Xavi, a Silvia, a Marijó, a Eloy y a todos los que vayan viniendo. Recordaros que a las 4:30 tendremos una entrevista con un nicosiano que se llama, el amigo que me prestó el libro, que se llama Ramón García, que es un nicosiano. Tendremos los músicos de Grumets, Vocal Squad, que vendrán a interpretarnos dos o tres canciones. Es un grupo muy bueno y vendrán con Belén. Belén también tiene la necesidad de leernos una poesía o un cuento sobre la ecología. Y dicho esto, también tenemos a Berta, que ha venido desde Villena para vernos, y le daremos un saludo. No vamos a hablar del otro festival porque la actriz, nuestra representante, tenemos muchos actores que trabajan en el Alta Festival en varias obras. Quería presentar el festival, cómo ha ido el festival, pero lo hará la semana que viene porque hoy no se encontraba bien. Yo solo remarco que hubo el otro festival y que ella vendrá la semana que viene. Bueno, así empezamos. Música. Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia. Presentamos a Xavi. Hola, buenas tardes. Silvia. Hola, buena tarde. Marijo. Hola, buena tarde. Santi. Hola, buenas tardes. Eloy. Hola, buena tarde. Nacho. Salud. Y todos los compañeros que están en la sala, que son un montón, que ya eran viniendo, y Lucía, que está en la mesa de sonido. Hola. Besitos para todos los que nos escuchan. Bueno, la sociedad. La sociedad es pecaminosamente injusta. Lo que hemos aprendido sobre el planeta Tierra es que siempre existió este planeta. Esta nueva idea puede inspirar una buena ideología, una nueva política y una buena educación, un buen planteamiento de la cuestión del hombre nuevo o una nueva cultura. Pero siempre la Tierra estuvo ahí, a pesar de los cambios políticos, a pesar del pensamiento. Es posible que ahora, en nuestros tiempos, vayamos hacia la nada o hacia todo. Si vamos a la nada o hacia todo, acabaremos terminando en una situación violenta. En general, la especie humana ha desarrollado en su relación, para bien o para mal, una plasticidad difícilmente agotable de sus potenciales y de sus necesidades. Hemos de pensar o reconocer que nuestras capacidades y nuestras necesidades naturales son capaces de expansionarse hasta la destrucción. O sea, tenemos capacidad de creativa y también nos hemos creado unas necesidades que, si no las controlamos bien, esas necesidades y esa creación que tiene el ser humano inherente, acabaremos autodestruyéndonos. Hoy, en pleno siglo XXI, hay muchos que tienen la idea, ahora que cobra mayor importancia todavía, que existe una dificultad muy grande para averiguar ¿qué es lo que hace al sujeto revolucionario? Es decir, ¿el sujeto revolucionario existe o no existe? Porque hay unas necesidades creadas, que esas necesidades creadas impiden este nuevo sujeto que sea revolucionario. Es decir, que nos vamos a la nada o al todo, pero siempre con la autodestrucción del planeta. Eso es lo que vamos a decidir, digo yo, para abrir. Y el libro que ya os he recomendado es El pacifismo, ecologismo y política alternativa, de Manuel Sacristán. Un libro que puede considerarse muy actual. Y dicho eso, paso la palabra a Santi con su reflexión. Gracias, Blos. Reflexión. En los años 80, la política armamentística entre Estados Unidos y los entonces Unión Soviética, rivales y enemistados por sistemas políticos contrapuestos y los avances tecnológicos, sobre todo en energía nuclear, los polémicos cementerios radiactivos, en alta mar o en el océano a gran profundidad, y el Desmond Warriors de Greenpeace, el paradigma de las potencias nucleares, explotadoras y esquilmadores de los recursos naturales del planeta. Hoy como antes, los países luchan contra los residuos de la industria y la sociedad de consumo genera el uso de bienes, alimentos, transportes, sanidad, venenos agrícolas, incendios forestales y equilibrio en el desarrollo ordenado de la superpoblación y la calidad de vida, en calidad de servicios, en un supuesto bienestar mutuo. El antiguo miedo, el temor al fin del mundo en la civilización occidental, el alerta botón rojo volamos hacia Moscú de la Guerra Fría, pugna con alerta atentado terrorista en Nueva York, Washington, Seattle o Houston o cualquier otra ciudad americana o europea. El envasado de alimentos con recipientes diversos como papel, plástico, aluminio, etcétera, hasta no hace tanto se quedaba sin recogida selectiva de ningún tipo. Se echaban aceites usados por los desagües que contaminaban ríos, acuíferos y todo desemboca en el mar. En apariencia, ahora parece haberse paliado en parte a la persona de a pie, por lo menos se han puesto los medios para reciclar. No los instintos capitalistas o de poder que todo lo imponen, incluso lo que vemos, deseamos, o de qué reímos, a quienes tenemos que escuchar o temer, la yihad o guerra santa, el independentista extremista o el nacionalismo exacerbado de derechas. Gracias, Ángel. Una exposición muy clara, la que has puesto, Santi, y muy, muy en la línea de este libro. Dice eso realmente, ese libro. Lo has acertado, lo has bordado. Javi. ¿Qué? ¿Qué hables del ecologismo? Ah, bueno. Bueno, yo pienso que el planeta no, al principio pues no estaba así, ¿no? O sea, se fueron creando los continentes y demás. Y bueno, y le surgió pues una naturaleza salvaje y muy rica, llena de animales, de y bueno, y el ser humano lo que ha hecho es, a lo largo de la historia, pues estropear el planeta, joderlo. Y bueno, y ahora se da el caso de que cada vez hay más desiertos, cada vez hay más peligro de extinción de los animales, selvas vírgenes solo queda el Amazonas, África pues la destruyeron, y bueno, y el ser humano es destructivo, ¿no? O sea, hacen pruebas de estos nucleares que joden pues la tierra, ¿no? Porque la queman. Y bueno, hay una serie de intereses por conquistar el mundo, ¿no? El sistema capitalista, como ha dicho antes Santi, pues es tiene muchos intereses armamentísticos porque eso genera mucha riqueza. Y bueno, y los seres humanos lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que si no cuidamos este planeta, no tardará mucho pues en irse al garete, ¿no? Porque los recursos naturales cada vez son más escasos, ¿no? Y bueno, y andamos por ahí pululando y bueno, existen intereses de las semillas transgénicas, existen muchos intereses de empresas que se encargan de hacer de tener terrenos muy grandes para poder cultivar y tener todo el poder. Y bueno, yo pienso que el ecologismo es una conciencia, ¿no? Y el pacifismo y las y las de esas alternativas, porque el otro día escuché por la tele que resulta ser que las personas que utilicen placas solares para nutrirse en su casa, el gobierno lo que está haciendo es prohibirlas, ¿no? Porque no puede controlar y quiere controlar esa energía. Y bueno, y hablando de energías alternativas, pues las energías renovables pues no se fomentan y apenas hay, ¿no? Tenemos las centrales nucleares, tenemos las centrales hidroeléctricas, y bueno, y eso es lo que hay por el planeta, ¿no? Y bueno, y es muy triste que personas que antiguamente, como decía antes, en África tenían mucha riqueza y podían abastecerse por intereses del oro y del carbón y del petróleo, pues han de esto desertizado una selva africana, ¿no? Y bueno, con esto, esta es mi exposición. Muy bien, muchas gracias. También este libro nos habla de las clases sociales. Evidentemente, hoy en día también hay clases sociales, aunque a Occidente nos parezca que no, sí hay clases sociales, porque realmente la clase media, que ahora era una clase más o menos rica, con la crisis, vuelve a estar en una fase pobre, es decir, una clase pobre que no tiene recursos para alimentarse correctamente, lo cual va a traer más enfermedades a las próximas generaciones, porque como no puede alimentarse de una manera más bio, más natural, tiene que utilizar alimentos baratos que están llenos de aditivos y que producen enfermedades. Entonces, claro, llegará un momento en que esos contaminantes de la naturaleza, de la alimentación, de esos contaminantes de los productos, tanto para casa como productos de belleza, pues podrán producir unas enfermedades que hasta ahora quizás era más fácil no tenerlas. Pero la crisis económica hace que las personas gasten menos en productos más sanos. Y sí, existe la toxicación de las materias primas que necesita el hombre para su abastecimiento y sus necesidades más importantes. ¿Quieres decir algo, María? Bueno, pues, bueno, nada, que es verdad, estoy un poco desconectada hoy. Bueno. Pero, vamos, que... ¿Cuál es el tema? Ecología y pacifismo. Ecología y pacifismo. Pues a ver si que nos estamos cargando el planeta y que bueno, que cuanto más hagamos para perseverar las leyes naturales del planeta, más fácil sería todo. Uh-huh. Y pues cuando el poder del amor supera el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Entonces, que eso lo dijo Jimi Hendrix. Uh-huh. Entonces, sí, pues, a ver, y bueno, el ecologismo y la paz, pues... Pero ¿no te parece que no hay mucho amor cuando se intoxican esos productos alimenticios de primera necesidad, cuando las semillas transgénicas... Lo que hay es mucha falta de conciencia en la sociedad. Y mucho delincuente y mucho magnate y mucha gente que se aprovecha y abusa de los demás y mucha maldad y muchas cosas que no solo joden el planeta, sino que joden todo, o sea, toda la naturaleza como debería ser, que evidentemente tiene dos polos. ¿Mm? Pues que la naturaleza tiene también la noche y el día y debería ser todo según los ritmos de la naturaleza, ¿no? Pero el ser humano es como que llega allí y coge y dice, pues yo estoy aquí, nos inventamos la tecnología, nos inventamos todo, ¿no? Como para ir más allá de lo natural y más allá de Dios, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que nosotros pudiéramos co-crear con Él, ¿no? Pero para mí, pues la naturaleza es muy importante y el ecologismo es algo que yo creo que estaba más de moda hace unos cuantos años atrás. Había más movimiento, sí. Había más revolución. Ahora está muy parado. Ahora está más parado, sí, porque ha habido crisis y nos hemos preocupado de otras cosas, quizá, sí, ¿no? Sí. Ahora está mucho parado, sí. Por eso es la crítica que ese libro parece muy actual, porque como está todo tan parado, nos podemos remitir fácilmente a este libro porque está muy actualizado. De los 70 prácticamente no hemos hecho nada. Claro, lo que digo es que ya los políticos ya no lo usan tanto. Supongo que aún existirán los partidos que... Los partidos verdes ahora no se oyen. Exacto. Antes en los 80 y en los 90 se oían muchos partidos en Europa verdes. Había mucha fuerza política verde y ahora no. Y ahora no, aunque también es verdad que se hacen zonas verdes, parques para niños, sí. Pero bueno, lo típico de las políticas, ¿no? Sí. Pero vaya, como... Claro, es un atraso no permitir la energía solar, las placas solares, ¿no? Porque economizan unas familias que les sería más barato todo, ¿no? Y no sería energía eléctrica. De los ríos, ni todo eso. Pero luego las hacen ilegales. Sí, las hacen ilegales. Las hacen ilegales y la gente no las puede tener. Y son más caras en el mercado, porque como son ilegales, son más caras. Todo lo que es ilegal es más caro en el mercado. Exacto, claro que es más caro, pero no, igual no sé si porque sea ilegal o no, pero encima de que es ilegal te ponen la multa, ¿no? O sea, es como que no hagas ecología, no hagas que las cosas vayan bien. Es como, si vas que las cosas vayan bien, vamos a ir a por ti, ¿no? Es como la conjura, sí, de los necios. Es verdad. Cuanto mejor tratas a la sociedad o al entorno, peor te trata la sociedad y el entorno a ti. Sí. Hay gente que si la tratas mal te trata bien, si la tratas bien te trata mal. Sí. Y eso me parece una gilipollez, sí. Supina. Sí. Como dijimos el otro día, ser bueno es tonto, ¿no? Que en el programa de Javier le decíamos muchos, es que ser bueno parece que seas tonto. Eres buena persona, pues eres buena persona. Pero mucha gente te tira de tonto si eres bueno. Pero no es que tú seas tonto. Quiero creer que al final todo llega, ¿vale? Que todo se sabe y que el que es tonto no es tonto. Parece tonto, pero el que se aprovecha al final se va a dar cuenta, se va a descubrir el pastel y todo se va a poner donde realmente deba estar. O sea, el tonto no es tonto, simplemente hace lo que cree correcto. A lo mejor es tonto porque es tonto de decir tonterías, ¿no? Pero si es por buena persona, pues igual... No es tonto. No es tan tonto para mí, o sea... Nunca se sabe, la verdad. Tampoco tenemos todas las respuestas, ¿verdad? No tenemos todas las respuestas. Todos son por suerte, es una hipótesis. Por suerte, no sé. Por eso que yo te digo, ¿hacia dónde vamos, María? ¿Hacia la nada o hacia el todo? ¿Hacia la nada o hacia el todo? Sí, con esta. Para mí, hacia el todo. ¿Hacia el todo? Sí. Bueno, hacia el todo. Muy en bien. General. Como raza humana. Muy bien. Me ha gustado mucho. Bueno, algunos quizá hacia la nada y algunos hacia el todo. Bueno, muchas gracias, María. Gracias. Vale. Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia. 91.4 Contrabanda FM. Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Ahora es tiempo de Silvia. Gracias, Doloretas. Primero, pues siempre dedicarla a mi madre, porque creo que la madre, bueno, la pareja supongo que también, pero yo no la tengo, pero la madre es lo más grande que tengo yo, al menos. Y bueno, para mi padre, que me ha traído un coche, y eso se tiene que agradecer, me hace muchas veces. Y entonces pues quiero igualmente agradecer pues a todos los que estamos aquí, al Xavi, la Dolureta está mona, ella con sus gafitas rojas y tan puntualizadora, la Lucía, al Eloy, el Davidillo, el Nacho joven y el Nacho maduro, y un tal Francesquet, que es com uns ullets que van a la foscor i es veu tot de brillantets que corren per tot arreu, aquests són els ulls del Francesquet. Ja no, dedicats també per tots els que hi ha allà, per tots vosaltres. El ecologismo tiene que ver con la paz. Tranquila, sin contaminaciones, venidas como producto de rebeliones y guerras, es todo un placer. Tiene que estar en paz. Y para que eso pase, se necesita un cierto grado ecológico, una conciencia hacia nuestro entorno. La paz interior surge también cuando el entorno está resuelto. Que cuidar al mundo para que podamos disfrutar sanamente, alegremente, con nuestros corazones abiertos a cada día. Es tiempo de Frank. Frank, adelante. Dolors. Ella decía que el ecologismo está vinculado a la paz y yo diría que también a la vida. Y entonces me cojo un poco a lo que comentó el lunes en la asamblea, Lu, del capitalismo. Estaba pensando que el capitalismo pone en el centro del universo al mercado, dirigido y orquestado por el capital. Entonces dejando a lado al ser humano, es decir, a la vida. O sea, el capitalismo deja a un lado la vida y pone al centro de todo al mercado y al dinero y al capital. Entonces, ¿por qué esta proliferación de máquinas y de aparatos y de artefactos que afectan a la ecología del planeta? La electricidad, incluso la luz, ¿no?, a nivel lumínico. Y esto vuelvo casi a mi primera intervención de aquí, que era que hablé de, digamos, de Deleuze, a propósito de Deleuze, de las máquinas. Hablaba de por todas partes máquinas, ¿no? Bueno, entonces, máquinas que nos rodean y que afectan a la ecología. Y es un ciclo, algo tan propio y tan personal como la comunicación, ¿no? La comunicación ahora está dominada por y capturada y casi raptada por la máquina, por las máquinas. Quiero decir, con internet, los aparatos, etcétera, ¿no? Y esto de que esté raptada, yo creo que incluso tiene algo que ver con algo mitológico. No sabría encontrar la figura, cuál es, pero bueno, entonces ahora me he quedado en blanco, ¿cómo no? Bueno, sino también lo que quería explicar básicamente, que yo creo que tiene que ver básicamente con esto, ¿no? La máquina y el capital. Bueno, claro, creamos unas necesidades y luego para satisfacer estas necesidades lo que hacemos es ir destruyendo paulatinas, sin ritmo, con un ritmo pausado, el planeta, ¿no? Por un lado avanzamos, pero por el otro lado retrocedemos, o el todo o la nada. Sí, Javi, ¿quieres decir algo? ¿Vas a decir algo más, Fran? No, en principio esto era todo. Ah, Lu quería comentar algo. Sí. Bueno, es que yo pienso que las máquinas, quiero decir, lo que están haciendo es, en cierta manera, con el tiempo lo que harán será pues suprimir el trabajo del hombre, ¿no? En un momento, con la revolución industrial iban bien porque hacían más digno el trabajo pues del hombre, ¿no? O no tenía que estar una persona ahí todo el rato poniendo corchos, por ejemplo, en una fábrica, sino que eso pues lo hacía pues la máquina, ¿no? Pero ahora nos está, bueno, ahora está avanzando todo eso, y el que, por ejemplo, el que hoy en día no sabe llevar un ordenador, una tablet o un teléfono móvil inteligente, es un analfabeto, ¿no? Y bueno, y esto es lo que está pasando aquí, quiere decir que aquí el más tonto hace relojes, ¿no? Y bueno, y lo que decía el Frank, yo estoy de acuerdo con él, lo que he dicho yo antes, que todo esto se debe a que hay una sociedad que fomenta la individualidad y no está por lo colectivo, por el esfuerzo y la organización de las personas en hacer cosas que sean productivas para el ser humano y que den calidad de vida y que den vida, ¿no? Y bueno, y eso es lo que está pasando aquí, pienso yo, no sé. Frank, la última frase que volías decir. No tenía más que... Más y no volía, más, ¿voy a opinar algo? ¿Voy a decir algo más? No, en principio no, eso era todo. Bueno, pues si pasé mal... Me parecía interesante esto que decías de la figura del rapto, porque me parece que hay un punto en el que no somos conscientes de cómo nuestra vida termina siendo capturada por todo este sistema y por toda esta necesidad de productividad y de tener que manejar cada vez más técnicas y más saberes y que las aplicaciones y que el no sé qué y que tener una serie de cacharros, porque si no ya no podés ni comunicarte con tus amigos porque es más el medio que el mensaje al final. Y bueno, lo que hablábamos el lunes en la asamblea, no solamente la relación con la tierra, con lo natural, la naturaleza, sino que salimos nosotros como seres humanos de esa categoría de seres vivientes también. Solamente somos seres productores y nos cuesta muchísimo cuidarnos. Y consumidores, claro. Pero toda la red de afectos, de cuidado que, bueno, que hace sostenible la vida, pues queda por ahí postergada para cuando nos acordemos. Y eso hace una vida capturada, porque sin eso perdemos humanidad, ¿no? Sí, sí, sí. No solo la humanidad, sino también nuestra humanidad, o sea, mi humanidad. Uh-huh. Si nos pasamos todo el día con las tablets y con los móviles, nos olvidamos de nosotros mismos. Y nos olvidamos del aquí y el de la y ahora. Ahora sí, y de aquí y ahora. Bueno, Nacho, tiempo de Nacho. ¿Vos di algo, Nacho? Sí, bueno. Tienes el micro. Y después léelo. A ver lo que sale, ¿no? Entrada, diré varias cosas. El viernes este pasado fue el Día del Medio Ambiente, Día Mundial del Medio Ambiente. Particularmente procuro huir de todos los sismos, ¿no? De todos los sismos. Para referirme al ecologismo, no me gusta decir ecologismo, sino medio ambiente, ¿no? Preservar el medio ambiente o así, ¿no? Más que el pacifismo, pues tres cuartos de lo mismo, la paz antes que el pacifismo, ¿no? No sé, por ejemplo... Hay que decir, pues hay dos campañas, ya lo dije el otro día, que me parecen interesantes si queréis firmar por ellas. Una es salvar las abejas y la otra es declarar el Ártico Santuario Natural. Están en el Google. Yo me siento, no sé, pienso que esto del medio ambiente ha venido a partir de la industrialización, sobre todo. Me siento por ello, pienso que tendríamos que ser un poco ludistas, el muy de los ismos, pero el ludismo me gusta, ¿no? También, no sé, es una pequeña contradicción también, ¿no? El ludismo es odio a las máquinas, ¿no? De todo tipo. Y que hay abuso de máquinas en todos los sentidos. Ahora pienso que hay abuso de máquinas y eso conlleva pues un gasto energético, deterioro del medio ambiente. Si, no sé si lo pudiéramos hacer, si pudiéramos trabajar más a mano, más artesanalmente, pues sería mejor, es más cansado, pero no sé. La industria está bien, pero creo que hemos llegado a unos extremos inauditos, ¿no? Hoy me he enterado de que el petróleo no se acaba, de que antes de que se acabe el petróleo, pues dejaremos que haya petróleo debajo de la tierra. ¿Por qué razón no vamos a acabar el petróleo? Pues porque hay, por la misma razón que guardamos el carbón también. No usamos todo el carbón porque contaminamos mucho. Pues el petróleo no se va a acabar porque contamina mucho y no lo podemos acabar. Antes tendremos problemas de salud y así que van a contaminar. Por eso no se acaba el petróleo, que quizás sería un remedio a los problemas medioambientales, pero en fin, no sé. También quería decir que soluciones, la panacea no existe y hay que ir a cosas, no sé, la panacea no existe. Las cosas son bastante complejas y aquello ir por el buen camino, pues la verdad el camino es arduo, sudoroso, ¿no? Y básicamente es esto, no hay mucho más, no sé. Un momento de cuñas o música, por favor. Ahora entrarás tú, Si amas las cálidas voces, Nicosia hará que goces. 91.4 Contrabanda FM. Ay, ay, que saudade eu tenho da Bahia. Ay, se eu escutasse o que mamãe dizia. Não vá deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita. Mas esse mundo é feito de maldade. Si amas las cálidas voces, Nicosia hará que goces. 91.4 Contrabanda FM. Ahora el Eloy nos dirá unas palabras sobre ecologismo, sobre lo que piensa. Yo creo que el ecologismo está todavía muy precario en todo el planeta y no tan solo en el tercer mundo. Aquí tampoco hay mucho que digamos avanzado en el ecologismo, aunque hay muchas técnicas, pero a niveles distintos en diferentes países, porque por ejemplo nosotros en Cataluña no llegaremos a tener, creo yo, por mucho tiempo que pase, el mismo nivel de energías de ecologismo como países nórdicos tienen o estos países. Y aparte que el ecologismo no siempre tiene que ver con el pacifismo, que es el otro tema que estábamos tratando, porque pacifismo, tú puedes ser, a ver, puedes ser un país muy, muy, muy, muy, muy, muy pacifista, pero a lo mejor en el tema de la ecología estás solo un desastre. O sea que yo creo que pacifismo y ecologismo no van liados. No van ligados. Pero bueno, aquí se ha transmitido el tema así, pero... No, es el título del libro, ¿no? Que habla de las tres. Es el título del libro, sí. Pero se refiere... ¿Lo recuerdas, por favor? Que... Sí, lo recuerdo, por favor, sí. Pacifismo, ecologismo y política alternativa, de Manuel Sacristán. Entonces habla del pacifismo como esos movimientos de lucha, ¿no? De lucha de las guerras que había, ¿no? Del pacifismo. Bueno, sobre las guerras tengo yo que decir que... Por mucho que tiempo que pase, siempre habrá guerras, porque... Eso. Y nos las esconden los países más desenvolupados. Desarrollados. No nos dicen toda la verdad, todo lo que pasa, por ejemplo, en África. En África, igual ahora, en estos momentos, igual hay como 40 o 50 guerras entre bandas, tribus, y no nos enteramos. No nos enteramos, es que ni pensamos en ellos, en los africanos, por ejemplo. Es el continente olvidado. África es el continente olvidado. Nadie, y Asia también, nadie, Asia. Nadie le ¿sabes? Oriente. Bueno, solo decir esto. Muy bien, muchas gracias. Luisa, los aforismos. Muy, gracias. Gracias, Dolors, por darme paso ahora para decir mis aforismos. Y el primero es, dice así: todo es mentira. No te creas nada, y la verdad ya se verá. Que se ponga cada uno en su sitio, y si te quedas sin silla o trono, siéntate en el suelo. Repetir hasta hartar no se puede aguantar. ¿Quieres trabajar? Pues di que aguantarás y ya está. Rómpete la cabeza adivinando lo que piensan los demás, pero que nadie sepa lo que tú piensas. Dame un poco de confianza y verás hasta dónde puedo llegar. No maldigas por maldecir y atente a las consecuencias de este mundo tan raro. Gracias. Ahora el joven, el jovencito, como ha dicho el madrito y el jovencito. El señor Cuadras. Ah, que por cierto, está preparando una exposición que ya os anunciaremos en el Cumben de Pintura. ¿Otra? No, la misma, pero que la anunciaremos, la está preparando. Estoy en ello. Porque ¿cuándo será más o menos? Noviembre. En noviembre la está preparando, trabajando en ello. Bueno. ¿Qué opinas de la ecología y el pacifismo? Bueno, yo siempre he sido ecologista y creo que la idea del ecologismo está muy asociada al pacifismo, ¿no? Porque hay una base de la gente que piensa en ecología, que es que es el mantenimiento del sistema y la guerra lo que hace del sistema natural. Y las guerras lo que hacen es destruirlo todo, ¿no? Entonces, es algo inherente. Pero no creo que sea lo principal del ecologismo. O sea, si hubieran guerras de bolitas, tampoco... El ecologismo no se metería, ¿no? Yo creo que el ecologismo es sobre todo el mantenimiento de la naturaleza, del mundo como... Mira, si solo se fuera, si pudiéramos mantenerlo, aunque fuera así ya, que ya está muy cascado, eso ya sería una victoria. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que Eloy tiene razón y creo que, bueno, yo soy optimista... creo, a lo mejor me moriré optimista, o sea, quiero decir, moriré atropellado por un coche de alta gama de hace 20 años combustiendo gasolina a tope, ¿no? Pero bueno, soy optimista. Creo que el valor de la ecología se está contagiando a todo el mundo, sobre todo en los países occidentales. Sí, los países occidentales ahora cada vez más desarrollan ya la conciencia de cuidar el planeta. Y eso pues genera que el propio mercado pues esté tomando la iniciativa en buscar soluciones a problemas ecológicos, ¿no? Por ejemplo, se avanza mucho en el tratamiento de residuos, se está descubriendo nuevos combustibles, nuevos materiales, por ejemplo, que el grafeno es uno de los materiales que va a revolucionar el mundo de la ecología, porque es un material que, por ejemplo, almacena muy rápido la electricidad, y eso permite que pues coches eléctricos puedan funcionar pues con estas baterías con una gran autonomía y recargados por sistemas ecológicos de energía. Hombre, después hay noticias como una que leí, que una marca muy conocida, que no voy a hacer publicidad, de coches, ha descubierto la manera de hacer gasolina con agua, CO2 creo que era, y hidrógeno o una cosa así. Y con eso conseguían, que puede ser positivo, porque son menos negativo, porque si se quitan el oxígeno y el CO2 del aire, sí, nos asfixiaremos, la mitad del mundo tendrá que morir asfixiado. Sí. Yo lo que pasa es que yo creo mucho en la ecología, creo que también la ecología, el ecologismo tiene que ver con un poco, como también se ha dicho, que es que con la filosofía de vida de cada persona, ¿no? O sea, cada persona, si lleva una filosofía de vida en la cual su objetivo es consumir, consumir, consumir, ese consumo excesivo, pues lo que lleva es un desgaste del ecosistema, aunque él directamente no lo haga, pero los envases, los tintes, esta manía que tenemos de me voy a comprar ropa en rebajas cuando no la necesitas, ¿no? Eso estás generando una sí, bueno, pero la economía mejora en ese aspecto. Sí, pero eso es erróneo, porque si se vende poco, se venderá más caro. Si se vende mucho, se vende más barato. O sea, esto es si por ejemplo yo tengo, hay un solo bar en un barrio, ese bar se va a forrar, ¿no? Sí. ¿No? Sí, sí. En cambio, si hay dos, los bares ganarán menos. Si hay tres, ganarán menos. Si resulta que todo el mundo consume compulsivamente, pues se genera todo un desgaste de la naturaleza que lleva a la situación actual de cosas que no nos damos cuenta, que yo he vivido, como el abocado del Garraf, que es algo terrorífico. En el Garraf hay toda una serie de cuevas subterráneas, que era muy típico de los espeleólogos que iban allí a hacer espeleología, y ahora casi no pueden ir porque se han contaminado los subterráneos con gases del abocado. Y si tú vas allí, el abocado es algo, pero terrorífico. Eso es un mar de mierda. O sea, es tremendo. Exactamente, ¿no? Y eso no lo ves. Un mar de mierda. Sí. Y después el mar, ¿no? El mar, no nos damos cuenta, pero el otro día leía las cantidades de toneladas de basura que hay en el mar, ¿no? Claro, todas estas cosas no las vemos y vamos consumiendo, consumiendo, consumiendo, y poco a poco se va destruyendo todo el ecosistema, ¿no? También he de decir que hay mucha... Voy a hacer una broma, que hay muchos ecologistas que hacen fiestas de cerveza para celebrar para ir en contra del ecologismo, y después contaminan el mar con todas sus meadas, ¿no? Pero bueno. O sea, que también se lo piensen, a lo mejor no consumir tanta cerveza no es tan bueno. Pero bueno, ya está, yo solo quería decir esto. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo te llamas? Que no me acuerdo, me olvidé. Berta, sí, Berta. ¿Tienes un escrito así reflexionado? Esto. Yo también he escrito una pequeña poesía que podría... ¿Qué vas a hacer? Leerse entre líneas, y hay un poco también, si alguien lo quiere ver así, pues... Acércate al micro, acércate al micro. Pacifismo y... No sabría. A ver, tú pequeña mía, te gestaste en un pequeño universo entre aguas rojas y alimentada con gelatinas de color malva. Nada te faltaba, el alimento era sano, tus pulmones también. Ibas creciendo perfecta, flotabas como entre algodones en un nido suave y cálido, ni demasiado húmedo ni demasiado seco. Pero pronto llegó un momento, como en de todas las criaturas, el momento de nacer. Y el equilibrio hasta entonces perfecto se quebró y vino el primer llanto. Y ya entonces, ya en este mundo, se desencadenaría tu vida o karma. Con sus altibajos y aún con todo el amor que quisimos darte, tú tuviste que ir sorteando tus dificultades y procurar equilibrar la balanza de tu vida, que yo espero que, como tu madre que soy, al final venza lo positivo, lo armonioso, lo pacífico, el amor, la belleza, la pureza, las inquietudes, por lo que merezca la pena tenerlas. Una mente clara y un corazón puro, solidario, y buenas acciones para con los demás, y que vayas creciendo por estos derroteros si es tu voluntad. Ya está. Muchas gracias. Música. Música y luego nosotros, Ramón, vamos contigo, ¿vale? chacinha no Eldorado. Chacinha no Eldorado. Que pasó, que pasó. Radio Bemba relató. Ahora le voy a hacer cuatro preguntas a Ramón, que es el entrevistado de hoy, sobre el libro que me prestó, Pacifismo, Ecologismo y Política Alternativa, de Manuel Sacristán. Ramón García, de Badalona, nicosiano, toda una historia, bueno, educador de ajedrez, bueno, nos conocemos tú bastante bien, tú y yo, no vas a hablar aquí, pero yo te voy a preguntar, porque vamos cortos de tiempo, dos, cuatro preguntas. La primera, cuando hablamos de ecologismo, solo hablamos de energía eléctrica, de centrales nucleares, del ruido o de la industria alimentaria. ¿Qué? ¿Hablamos de qué? Del ecologismo. ¿Hay algo más que eso? ¿Que la energía eléctrica, las centrales nucleares, el ruido que genera? No, la industria y la industria alimentaria. Bajo mi punto de vista es estamos hablando de las condiciones de vida para que vivamos mejor de lo que estamos viviendo. Que no haya polución, que no haya destrucción de la naturaleza y que no que tengamos unas posibilidades de existencia más positivas en todos los sentidos. No, yo te lo decía porque todo esto son contaminantes, ¿no? Todo lo que te he dicho yo, todos son contaminantes, por eso te decía así, perfecto. ¿Tú sabes si funciona la central nuclear de Valdecaballeros? ¿Funciona todavía? ¿Funciona? ¿Sabes si funciona? No te oigo bien. ¿La central nuclear de Valdecaballeros funciona? ¿La qué? La central nuclear de Valdecaballeros. No, ninguna central nuclear funciona. ¿En España, seguro? No, ni hablar. O sea, todo lo que sea cuestión nuclear es mortal, digamos. ¿Pero funcionan en España? ¿Hay en España? Sí que hay, claro sí que sí. Hay bueno, muchas. ¿Sacrificamos la ecología para poder así seguir satisfaciendo las necesidades creadas? O sea, a ver si me explico. Tenemos unas necesidades creadas, que son pues la alimentación, el consumo, todo eso. Y para eso, para consumir toda la tecnología, sacrificamos la ecología. ¿Tú crees que es cierto que sacrificamos la ecología a favor de las necesidades que nos hemos creado los seres humanos? Estamos destruyendo, en cierto modo, nuestras condiciones de vida. Y pienso de que, o sea, tenemos que buscar soluciones que nos permitan poder ser nosotros mismos en un mundo realmente positivo. Y no como está ocurriendo, que la ecología no se tiene en cuenta porque existen unas élites, unas minorías, digamos, que tienen enfocada su vida en la explotación de la naturaleza humana, de la naturaleza tanto humana como física, bueno, todo lo que sea, con tal de sacar un provecho económico, pero que solamente beneficia a unos pocos. Porque si el pueblo decidiera realmente, yo pienso que esto no lo haría, no se haría de la forma que se está haciendo. Veo que llevas unas cuartillas. ¿Te has preparado un escrito? ¿Eh? ¿Llevas unas cuartillas? ¿Has preparado algún escrito? Sí, es que tenía unas plantillas escritas. Pues mira, pero sobre el aprendizaje alternativo. Ah, es que hablábamos del libro, hablábamos del ecologismo. Pensaba que íbamos a hablar de eso. No, hablamos del libro. Vale. Te voy a preguntar otra. Seguimos con las preguntas, pues, ¿eh? Sí. ¿Los grupos ecologistas se pueden decir que son movimientos marginales y que se les tolera, pero no se le hace caso, ni los políticos, ni los ciudadanos en general? ¿Estás de acuerdo con esta pregunta? Yo no, yo lo que pienso es de que si realmente tuviéramos que poner en marcha lo que es un mejoramiento ecológico, la mayoría, que somos nosotros, las personas que trabajamos, las personas que no tenemos intereses económicos dentro de la producción de productos que dañan la ecología, pediríamos de que hiciéramos uso de unas dinámicas de producción que no dañasen la naturaleza, como podría ser la energía eólica, la energía solar y cosas por el estilo, pero no buscar cuestiones de hacer fábricas basadas en cuestiones atómicas y cosas por el estilo, que además que no se puede eliminar, digamos, los resultados. ¿Qué piensas de Monsanto? ¿De? Monsanto, la empresa que tiene las semillas en propiedad del mundo. ¿Qué piensas de la Monsanto? ¿Que es una empresa que a qué se dedica? Las semillas de Monsanto. ¿No sabes, no conoces las semillas de Monsanto? No la conozco. Bueno, entonces lo dejamos. Bueno, Monsanto ya sabemos que es la que produce semillas en el mundo y no permite que nadie haga su propia semilla biológica, sino que todo el mundo tiene que comprar a Monsanto la semilla para plantar sus huertos, ¿eh? Ese es Monsanto. Entonces hay como una lucha que los ecologistas quieren que eso se termine, ¿no? Esa propiedad se termine y que se pueda uno de su plantel, de su propio huerto, hacer la semilla y poderla plantar. Eso Monsanto no lo permite. Por eso te pregunto si sabías algo de eso. ¿No sabías nada de eso? No sabía. Vale. A ver, ya para finalizar, te hago una pregunta, porque eso del tema que tú decías del aprendizaje del ajedrez, lo teníamos preparado para otro mes. Este era el del ecologismo. Ah, vale. Este iba sobre este libro. De si acuerdo. Quieres decir algo sobre el libro, que quieras opinar sobre este libro, o de Manuel Sacristán, ¿qué pensás de Manuel Sacristán, el autor del libro? Vale, pues tendrías que haberme dado el libro antes para volverlo a recordar. Bueno, a mí te diré que me ha encantado mucho este libro, porque a pesar de que es escrito por Manuel Sacristán, que ya no vive, de los años 80, tiene mucho de actual, ¿no? Quizás nos movemos en otro marco, ¿no?, de gobiernos, pero tiene la base, todavía es la misma. Seguimos haciendo los mismos fallos cuando hablamos de ecología, la interpretamos mal y luchamos poco a favor de la ecología. Estamos muy, muy, muy, muy en el, bueno, no sé, estamos muy lejos de poder decir que el mundo es un mundo ecológico, ¿no? Estamos muy lejos, hay mucho que hacer. Y yo, para terminar, te preguntaría la última pregunta, que dice así: ¿es posible esto ahora o es una bueno, es posible que vayamos hacia un nada o hacia un todo? En este mundo. En este mundo. Yo tengo fe en que si vamos hacia nada o hacia un todo. Yo tengo fe de que vamos hacia un todo. A un todo. Que la razón vencerá a la irracionalidad de esas personas que están destruyendo nuestra ecología. ¿Mm? Y considero de que nuestra sociedad es una sociedad inmadura, porque siguen habiendo unas élites egoístas que solamente ven sus propios intereses, y para llevar adelante nuestros propios intereses son capaces de destruir lo que sea. O sea, ¿quién no crees que el mundo se... Pero yo no creo que, va a ser siempre, sino que el pueblo sabrá actuar en consecuencias de lo que está pasando. Concretamente, no sé, bajo mi punto de vista, todo ese de toda esa situación que se está creando a nivel político actualmente, de que hay un boom que ha estallado, que ha hecho mucho daño a la derecha, tiene una consecuencia de lo que estábamos haciendo el 15M en la Plaza de Cataluña, y que aún van a venir más cosas. ¿Que la Plaza del Sol? Hay personas que han ido a votar, por ejemplo, pero hay personas que no han ido a votar y que también piensan de esa forma. Y entonces yo pienso de que el mundo, en cierto modo, puede cambiar. Y bueno, y tiene que cambiar. Y tengo fe que la naturaleza humana va a cambiar el mundo. Y no van a vencer esa gentuza que está destruyendo lo que es el ser humano. Bueno, pues muchas gracias, Ramón, por haberme prestado este libro. Lo he leído con mucha pasión, me ha gustado mucho. Y pensar que Manuel Sacristán era de izquierdas, pero acabó pensando que era mejor ser ecologista que de izquierdas. Bueno, no sé qué pensaréis vosotros. Él sigue... se autodenominó más ecologista que de izquierdas. Bueno, es una manera de pensar, ¿no? Muchas gracias por haberme prestado el libro y te lo devuelvo. Y me ha servido un montón y se me han abierto mucho los ojos. Gracias. Vale. Ahora yo quiero hacerle una pregunta al David y luego pasaremos a su reflexión, ¿vale? Sobre todo el ecologismo y el pacifismo. Ok. ¿Son más agresivos los economistas, los sociólogos, los técnicos pronucleares? ¿Los técnicos qué? Los técnicos pronucleares, que quieren hacer más nucleares, que están a favor de las nucleares, y los anticologistas, los anti, en contra de los ecologistas, que los propios ecologistas son más agresivos. ¿Tú qué piensas? Bueno, evidentemente todo es una cadena, ¿no? Si no estuvieran los hijos de la gran... de los capitalistas, pues los que tienen centrales nucleares no podían tener el dinero. Están conchavados unos con otros, ¿no? Es toda una cadena, ¿no? De dar por saco a los ecologistas, ¿no? Los ecologistas están luchando contra un enemigo muy grande, porque es la sinrazón de una gente que su poder es el dinero, ¿no? Pero no tienen una cabeza pensante que vean la lógica de lo que dicen los ecologistas. Es una lógica tremenda, ¿no? Y yo creo que, lógicamente, esta gente... son peores que los ecologistas, porque los ecologistas están pensando de una manera muy se podría decir bueno, normal, no, bueno, lógico, porque... lógico en el sentido todo lo contrario al egoísmo que practican los capitalistas, ¿no? Sí. Toda su retahíla de... En ese sentido te lo decía, de porque mentiras. Claro, si eres ecologista tienes que ser de izquierdas, ¿no? No, muy de izquierdas. O a los ecologistas se les tilda de izquierdas, ¿no? Los grupos más de centro-derecha o de derecha o de centro los consideran como revolucionarios, como peligro, por eso te lo digo. Por anarquistas no son de izquierdas ni derechas. ¿Me entiendes por dónde voy? Sí, los ecologistas no son ni izquierdas ni derechas, son pro tierra. Pro tierra. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, una cosa es la lucha por los derechos de los trabajadores y la sociedad. Y otra cosa es luchar por la tierra. Puede estar relacionada, pero no necesariamente tiene que ser una cosa que esté metida todo en un mismo sitio. Puede haber el Al Gore, un tío de Estados Unidos que pertenece a un mundo capitalista y ahora de repente se ha descubierto como un tío que defiende el planeta, ¿no? Y todos sabemos que el Al Gore, pues me da igual que sea demócrata o republicano, los dos más o menos suelen verse los rollos capitalistas que llevan con ellos, ¿no? O sea. Bueno, pues damos paso a otra reflexión. Gracias por contestarme la pregunta. Venga, de nada. Radio Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM. ¿Estás cansado de los rollos de tu tía? Escucha cada miércoles Radio Nicosia, 91.4 Contrabanda FM. Para la rumba y tanar, yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca, castañuela, cuyo le espero como ha quedado. Clavo, clavo, clavo, clavo, pacifismo, ecologismo, etcétera. En los albores del hombre, los hombres luchaban contra multitud de peligros por su subsistencia. El género humano estaba en el menú de diversos animales que eran nuestros depredadores. Luchas entre tribus también incrementaban las muertes, accidentes de todo. Así, al golpe de guerras y otras cosas, fue avanzando una humanidad que, por un lado, descubría el fuego y varios metales que tanto le servían para cazar como para matar a otros hombres, después de haberse convertido estos metales en diferentes objetos de todo tipo. Una vorágine de guerras acabó por conformar los estados y sus emblemas. Y en nuestro tiempo contemporáneo, las guerras ya no son para sobrevivir, sino por intereses económicos en su mayoría. Mierda de héroes mutilados, mierda de héroes radioactivos. Yo no pienso ir a tu guerra. El ecologismo es un estilo, pensamiento, filosofía de vida que intenta, al contrario que los intereses económicos que provocan guerras, salvaguardar el mundo para que los que vengan detrás tengan un mundo donde vivir y no una cloaca llena de peligros, polución, que hagan imposible la vida y que multipliquen geométricamente, exponencialmente el cáncer. Los cerdos capitalistas que solo piensan en dinero pecan de egoísmo cuando quieren procurarse más negocio para vivir a tutiplén mientras vivan, a costa de la perdición del planeta, importándoles nada cómo lo dejan. Cuando ellos mueran, pero en sus viviendas sí que quieren un entorno lleno de árboles y vegetación y campos de golf que son tan perjudiciales en un momento en que cada vez escasea más el agua potable y libre de contaminación. Señores, el dinero no se come. Acuérdense de eso siempre. No todo vale. Ni todo se puede comprar con vuestro sucio dinero. Vuestra existencia no es más necesaria que las focas, por ejemplo. Ustedes son prescindibles totalmente. Medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquilinos, y es que no hay respeto por buscan a sus hijos. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre, y es que no hay respeto y se ahoga el aire, y es que no hay respeto y hoy llora más madre, y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto por las voces de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por los cuchillos del dolor, y es que no hay respeto, y el mundo se prendió. Bueno, es tiempo de gourmets. Ay, qué difícil. Vocals Quarter. Oh, qué difícil. Ah, qué difícil. Solo es que la palabra es de grumete, de grumete. Es muy maca. Es una palabra muy maca, pero muy difícil, ¿eh? Para mí, para mí. Bueno, bienvenidos. Gracias por venir. Gracias, igualmente. Y bueno, presentamos. ¿Cómo te gustó? Yo me digo Jordi. Jordi, Alex, hola. Alex, Javier. Javier. I em dic Abel i som els Gourmets Vocal Quartet. Molt bé, molt bé. Bueno, esteu invitats perquè la Belena ha tingut la idea aquesta i a nosaltres ens fa molta il·lusió que vingueu perquè som molt coneguts i la nostra ràdio no és tan coneguda i vosaltres sortim amb molts de medis i fem molts concerts i tal. I com diu el vostre nom, pues sou vocals, no? Res d'instruments, només l'instrument de la veu? En principi, en un 75-80% del concert el fem a capella, sí, sense instruments. Sense instruments. De vegades, en algun tema incorporem el teclat per donar una mica més de color, però és un grup vocal, sí. Bueno, i una altra cosa. En què us inspireu quan... Com feu les lletres, les cançons? Perquè les cançons les canteu, les que estan fetes o les inventeu vosaltres? Això com va? No, ja estan fetes, cantades i sentides per molta gent que en el seu moment doncs, van ser esclaus o fills d'esclaus, exactament igual que nosaltres. De manera que sí, agafem material que ja està escrit, però a partir d'aquí ens inspirem, sí, i comencem a crear. O interpreteu la vostra manera partint d'una base, d'una recerca, no? Sí, senyora. Perquè la recerca també pot estar com molt poc estructurada. Vosaltres la adapteu més a un món més actual del segle XXI o com va això? És així? Nosaltres diem que la gourmetitzem. La gourmetitzem. Que és una paraula encara més difícil. Molt bé, molt bé. I sempre feu cants d'esclavitud? Cants d'esclavitud i cants de llibertat. Perquè són uns cants, aquests cants van ajudar la gent que va ser esclavitzada a sortir-se'n. En molts casos, a tenir un punt de referència per viure els temps foscos, i en moltes d'aquestes cançons per transmetre's plans de fuga. Perquè ells no sabien ni escriure ni llegir, i dins de les cançons anaven missatges per dir-los per on podien fugir, quan, com i cap a on. Clar, i amb la llengua d'ella, autòctona del natiu? No, era en anglès. Bueno, no els hi deixaven parlar ni en Zulu. No, eren en anglès. bueno, clar, una forma d'esclavitud és imposar-te el teu idioma, imposar la teva religió, imposar la teva, els teus himnes, i ells els hi van donar la volta a tot això, i agafant el seu idioma, la seva religió i els seus himnes, van ficar cap a dins els seus ritmes i la seva forma de transmetre verbalment la història dels pobles africans, i va permetre que molts esclaus, molts éssers humans esclavitzats, fugir d'aquests camps. Es calcula que prop de 100.000 persones pudieron huir de las plantaciones gracias a estas canciones. Y bueno, son... ¿Queréis escuchar una? Claro, claro. Es que ara tu anava a demanar, ara us ho anava a demanar, però volia sentir les veus primer. Va, doncs vinga, va. Ah, com vulgueu. Vosaltres. Well... Well, the brother Moses mopped the water, and the children oppressed, oh well, the brother Moses mopped the water, and the seas gave away, well, the brother Moses mopped the water, and the children oppressed, oh well, the brother Moses mopped the water, and the seas gave away. Sister, and you glad you passed that sinful army? Sister, and you glad that the seas give away, well, about Moses mopped the board, the children oppressed, oh well, about Moses mopped the board, and the seas give away, well, about Moses mopped the board, the children oppressed, oh well, about Moses mopped the board, and the seas give away. God called Moses mountain top, but Moses mopped the board, and the seas give away. Stamped his laws into Moses' heart, but Moses mopped the board, and the seas gave away. Well, but Moses mopped the board, the children oppressed, oh well, but Moses mopped the board, and the seas gave away. Well, but Moses mopped the board, and the children oppressed, oh well, Moses mopped the board, and the seas gave away. Sister, and you glad you passed that sinful army? Sister, and you glad that the seas give away? Well, but Moses mopped the board, and the children all pass away. But Moses mopped the board, and the seas give away. Well, but Moses mopped the board, and the children all pass away. Moses mopped the board, and the seas give away. If you get there before I do, well, no, I brother Moses mopped the board, and the seas give away. You may look for me, I'm coming to. Well, no, brother Moses mopped the board, and the seas give away. Well, brother Moses mopped the board, and the children all passed over. Brother Moses mopped the board, and the seas give away. Well, brother Moses mopped the board, and the children all passed over. Brother Moses mopped the board, and the seas give away. Well, no, sister, and you glad you passed that sinful army? Sister, and you glad that the seas give away? Well, about Moses mopped the water, and the children know that's over. Well, about Moses mopped the water, and the seas give away. About Moses mopped the water, and the children know that's over. About Moses mopped the water, and the seas give away. Pensava que les veus poguessin donar tant, una boca, unes dents de llengua, una corda vocal. No pensava jo que pogués donar tant de sí. Bueno, ara, diguem-ne, on us podem escoltar? Quina sala? Quin dia? Va, on podem? Quina web? Tot això, diguem-ho. Bé, després d'una voràgine de bolos que hem tingut tots estos meses, ahora durante el mes de junio y julio tenemos actuaciones, tenemos Rajadell, Sabadell, Cunit, Cádiz, pero tenemos unos días ahora justo que estamos grabando el disco. Estamos con Pau Romero en el estudio Bitgarden y estamos en ello ya para sacar en otoño los cantos de esclavitud, cantos de libertad de los gourmets. De tota manera, si poseu el Facebook de gourmets tot junt, sabreu només de gourmets? Sí, de gourmets. THE gourmets. Vale. I surten els nostres moviments. I les fotos i tot. La foto. Sí. Salen los guapos, los feos, salen todos. Home, jo no veig que tingui un lleig, jo els veig tots guapos. No, gràcies. Les boques precioses, eh? Grans, eh? Les teniu grans, les boques, eh? Bueno. Sí, sí, bueno, s'ha de vocalitzar, grans, que es diu. S'ha de vocalitzar, creieu que tindrà les boques grans, eh? Hay que vocalitzar. Pues en estas canciones, a veces sí, que dices, qué rítmicas y qué bonitas y sí, qué... cómo va todo tan fácil y tan... Claro, pues ahí lo que se estaban diciendo es, oye, sigue las aguas, las carreteras de la época para la gente que no tenía autopistas, eran los ríos. Seguías los ríos, sigue las aguas, métete en el agua. ¿Por qué te metes en el agua? Porque si te metes en el agua, los perros de los amos que te están persiguiendo no podrán seguir tu rastro. Sigue el swing down chariot, swing low chariot. Este chariot es la osa mayor. Cuando por la noche no te puedas guiar, sigue la osa mayor y verás que por ahí se va al norte. Los estados del norte eran donde estaban la libertad, sobre todo en Canadá. Muchos no se detenían allí. Y en estas canciones se lo transmitían todo. Y entonces, pues han perdurado gracias a mucha gente y es un legado que... En estos tiempos que estamos volviendo a unas formas de esclavitud encubiertas y no tan encubiertas en el Mediterráneo, que parecía que esto había desaparecido y que formaba parte de las películas de los Estados Unidos, pues lo tenemos delante de casa. Entonces nosotros aportamos nuestro granito, nuestra huella para que estos cantos sigan ayudando a personas que igual no se los habían planteado y que ayudan a encontrar formas de o caminos de libertad. I molta gent que passa, igual com molta gent que passa per aquí, reivindiquem el nostre ofici també, que és sortir a cantar i sortir a portar una mica aquesta emoció dels fills d'esclaus com som. De fet, va haver una època que la música estava molt enllaunada i ara tornem a veure concerts més assequibles, el cantant ja sap que ha de sortir a l'escenari, no? Va haver uns anys que donava el disquet, el CD i s'oblidava de sortir a l'escenari, feia els seus dos o tres concerts de l'any i en tenia prou. Ara no, ara heu de donar més la cara, heu de ser més cantants, heu de donar més al públic, si no? Si te lo planteas, por ejemplo, las voces cuando se canta a capela, la cuestión no es que los primeros cantantes de color negros no quisieran utilizar la guitarra, es que no tenían guitarra. Vale. Es que no tenían nada. No, el claqué nace así, echan un poquito de arena encima de una tabla y empiezan a hacer percusión con los pies porque no tenían nada. Entonces, todos estos golpes percutivos es que no habían tambores, se los habían dejado en África, no tenían nada. Entonces el canto a capela nace no de la voluntad de cantar sin instrumentos, sino de la absoluta necesidad de utilizar el propio cuerpo para cantar, porque no había instrumentos. Yo quería decir que, bueno, que vosotros no tenéis nada, tenéis una cosa, me he fijado que tenéis una cosa. Una cosa, son los chicos, son muy profesionales. Hay un chico que lleva un aparato, creo que es un diapasón, yo no sé si eso sirve o no sirve, yo me ha llamado la atención, no sé, pensaba que se cantaba y punto, ¿no? Alex Delgado Delgado, por alusiones, va a responder a la pregunta de por qué lleva un diapasón en la mano izquierda. Esto no es la primera vez que nos lo preguntan, más de una vez me han visto en algún concierto darme el golpecito con el diapasón en la cabeza para que vibre y coger el tono. Explica. Sí, es un... Bueno, un trozo de metal con forma de U que lo golpeas contra cualquier superficie o contra tu propia cabeza. Ponlo aquí. Y suena así. Y da la nota La. Entonces la tomas de referencia para coger el tono de la canción. Coger el tono, porque somos cuatro voces de hombres y aunque abrimos casi cuatro octavas, que es el máximo que pueden abrir de distancia. Yo voy hasta el La menos uno y él hasta el La cuatro, ¿no? ¿Lo digo bien? Lo digo, y es el máximo que pueden abrir las voces humanas como hombres. Aún así, tienes que centrar el tono porque somos cuatro los que cantamos. Entonces, si pillamos un tono muy alto o muy grave, la canción se va. No llegaría a uno de los cuatro, ¿no? Hay que decidir el tono. ¿Y tenéis que ensayar mucho o es fácil eso? Javi. No, no es fácil. Javi. Pues realmente cada uno tiene otras cosas en la vida, hay que elegir momentos, pero realmente para que esto suene bien hay que hacer como mínimo 2-3 ensayos a la semana durante bastante tiempo para montar el repertorio, y luego una vez está montado, entonces te dedicas a hacer cirugía, que decimos, en cada canción, para saber dónde cortas, dónde empieza el vibrato, los fuertes, los flojos, etc. Wow. Yo casi os pediría otra. ¿Puede ser otra canción? Claro, sí. Sí, una otra. Preséntala, Alex. Vamos a hacer... Que te queda muy bien a ti. Vamos a hacer un tema que cantaba Sam Cooke and the Soul Stirrers, que fueron los de los primeros que unieron un poco la música gospel y los espirituales con la onda soul que se avecinaba, y se llama Jesus Gave Me Water. Whoa, Jesus, give me water. Jesus, give me water. Jesus, give me water. I want to let His presence swell. Jesus, give me water. Jesus, give me water. Jesus, give me water. And it was not in the world. Well, there was a woman from Samaria came to the well to get some water. There she met a stranger who did a story tell that I'm a drunken pitcher. She's drinking what's made richer from the water he gave her, and it was not in the well. Well, she gave her water. Jesus gave her water. Jesus gave her water. I won't let his presence swell. Jesus gave her water. He gave that woman water. Gave her even love and lasting water. And it was not in the world. Well, Lord, that woman, he had Peter. She ran back to the city, crying glory, hallelujah. And it is wonder still. She left my Savior singing. She came back to him bringing the town and gave it out of water, Lord. And it was not in the well. Well, she gave her water. Jesus gave her water. Jesus gave her water. I won't let his presence swell. Tell you he gave that woman water. Gave a little love and lasting water. Water. And it was not in the well. Well, Lord, that woman left the shouting. There was no room for doubting that she had met a Savior who did a wonder still. Every time she died him, she started to think about him. The man who gave her that water, Lord, and he was not in the well. Well, she gave her water. Jesus gave her water. Jesus gave her water. I won't let his presence swell. Gave a little love and lasting water. Water, water, water, water, loving water. And it was not in the way. Gracias. Sí, sí, Nacho, diga. ¿Cantáis en algún idioma o no? Sí. Parece inglés. Escolteu, estaríem hores, aniríem a un concert, estaríem, no es cansaríem d'escoltar-vos, us demanaríem cançons i cançons, però no us volem agotar. No, al contrari. És que m'agradaria que en Marcio em gravés una altra cançó amb la gravació en Marcio. Que surti les veus. Ja ho sabies? Bueno, us atreveu una, encara que sigui curteta? Sí. El que vulgueu, perquè ho gravi, perquè tindreu de record. És més... Vale. Ja, us cantarem una d'aquestes que hem dit abans que feien referències a un riu. Down by the Riverside. Molt bé. Tu baixa el riu cap avall, i quan arribes a la cantonada, a la cantonada del riu, t'esperes que vindrà algú, algú d'aquí. Qui vindrà a rescatar-te? Doncs hi havia una associació que es deia Underground, Railroad, que era algo així com el tren subterrani, que estava formant per gent blancs i negres que donaven refugi en els seus milers de quilòmetres caminant de nit a través dels camps a la gent, perquè no podien arribar. Hi havia una associació de gent molt valenta que guardava, que refugiava durant una nit els que s'escapaven de les plantacions, i aquesta gent es trobaven a cantonades, a rius. Hi havia gent que sortia d'aquestes plantacions i tornava fins a 19 vegades a treure una persona o dos. Haver una dona que es deia Moses, li deien Moses, era, t'ho diré demà, Henriette Tubman, ¿vale? I aquesta dona, petiteta, va entrar 19 vegades a una plantació a treure amics, a gent que podia sortir d'allà. I en honor seu, pues, us cantem una d'aquestes cancions de fugida, que és el Down by the Riverside. Molt bé, moltes gràcies. I'm gonna lay down my burden down by Riverside, way down, down by Riverside, way down by Riverside. Gonna lay down my burden down by Riverside. The steady war no more, or the Ringo steady war no more. Well, Ringo steady war no more. Well, Ringo steady war no more. Ringo steady war no more. Well, Ringo steady war no more. Now the Ringo steady war no more. I'm gonna lay down my long white robe down by Riverside, way down, down by Riverside, way down, down by Riverside. I'm gonna lay down my long white robe down by Riverside to steady war no more. Well, Ringo steady walk no more. Now the Ringo goes steady walk no more. No, Ringo steady war no more. Ringo steady walk no more. Now Ringo steady walk no more. Now the Ringo goes steady war no more. I'm gonna lay down by Riverside, way down, down by Riverside, way down, down by Riverside. Gonna lay down my sword and shield down by Riverside to steady war no more. Well, Ringo steady war no more. Well, Ringo steady war no more. Ah, the Ringo goes steady war no more. Steady war no more. Well, Ringo steady war no more. Now the Ringo goes steady war no more. Well, Ringo steady war no more. Well, Ringo steady war no more. Now the Ringo goes steady war no more. Ringo steady war no more. Well, Ringo goes steady war no more. Now the Ringo goes steady war no more. Moltíssimes gràcies per complir-se el desig de veure-us, per ser tan generosos amb nosaltres, per fer-nos les tres cançons. I us donem moltes gràcies. De veritat, és una forma de compartir la vida molt bonica, de veritat. Gràcies. I Grumets, Vocal Quartet. Grumets, Vocal Quartet. Al final quedaran. De Grumets, Vocal Quartet. De Grumets, moltes gràcies, de veritat. Moltes gràcies a la Belén, que ha sigut la que ens ha enllaçat. Moltes gràcies a la Belén. I, bueno, la Belén ara ens llegirà un conte quan us acabi de despedir a vosaltres. I moltes gràcies de nou. Moltes, heu estat molt generosos i us ho agraïm molt. Igualment, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. José. Sí. Ah, Nicosía. Roses too. I see them blue. For me and you, I feel into myself. Está hasta la final. Yes, I think to myself, what a wonderful. Radio Nicosia, 91.4 Contrabanda FM. Hola, buenas tardes, radio oyentes de Nicosia. Estamos una vez más aquí, un miércoles, y han venido unas dos personas simpatiquísimas y súper amigas mías, que son de Alicante, Villena. Villena de Alicante. Hola, son Berta. ¿Tal? Hola, Berta, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, Vitu. Estábamos muy emocionados de que vinierais y recordar aquellos tiempos viejos, antiempos, en que íbamos a Villena y nos lo pasábamos súper guay con los chicos de Yanoná. Y bueno, explicar un poquito cómo va el proceso de... Bueno, pues como ya sabéis, Yanoná es un proyecto que nace... Ahora, bueno, ya decimos que somos hermanos, pero empezamos siendo hijos de Nicosia porque llegamos aquí. Pedimos información, tuvisteis la generosidad de venir dos veces a Villena a enseñarnos pues todo lo que hacemos ahora. Más que nada a involucrarte a ti, ¿eh? Eres el alma del principio, te involucramos. Sí, bueno, y en estos años pues han habido muchos altibajos y... Bueno, con ganas a veces de tirar la toalla, pero yo creo que es un proyecto que cada vez que he pensado, no puedo más, hay algo que me dice, no, Berta, tienes que seguir aquí, ¿no? Tiene que tirar para adelante. Tengo, sí, que claro. Tirar para adelante, porque sí, porque es un proyecto súper chulo, donde vemos unos resultados. Bueno, os voy a poner un ejemplo de lo que es ahora Radio Yanoná. Ahora, bueno, ya estamos en una emisora independiente, nos tenemos que ir a Alicante a emitir, por lo que hacemos 70 kilómetros los sábados para ir a emitir, pero bueno, era lo que queríamos conseguir, tener una emisora libre, independiente, y bueno, y ahí estamos. Y bueno, y uno de los ejemplos que para mí es Radio Yanoná es que nos llaman de un hospital psiquiátrico y nos dicen que si podíamos ir allí a hacer un programa de radio. Y yo digo, pero bueno, con los chicos del hospital, bueno, tal. Yo digo, bueno, pues nosotros si vamos es para que los chicos de la planta salgan con nosotros a hacer el programa de radio. Total, que lo montan, nos meten en un patio, porque claro, no habían sitios tan grandes, nos meten en un patio y empezamos allí pues con nuestro programa de radio. Tenemos un chico que toca la guitarra, empezamos a cantar y a hablar simplemente. Tampoco llevábamos ningún tema, era hablar de lo que éramos Radio Yanoná. Dos chicos, cada uno contaba su experiencia y lo que quería. Entonces, de repente, un chico de la planta dice que le pasen el micro y empieza a contar su historia. Y cuando, es que se me ponen los pelos de punta, y cuando acaba el programa, viene una psiquiatra y dice, llevo 2 semanas intentando sacarle una palabra a esta persona. Hostia, qué fuerte. Dice, y no sabía nada de él. Dice, llegáis vosotros aquí con una guitarra, en plan cachondeo, en plan... Hombre, cachondeo. ¿Qué pasa así? Bueno, ella lo veía así, ¿no? Porque montamos allí, nosotros ponemos nuestra altavoz, estaban todos los médicos allí por las ventanas diciendo qué están haciendo aquí en el hospital. Y entonces mi compañero, que ahora, bueno, tengo un compañero de viaje en este proyecto de radio, que bueno, que es también el alma de Radio Yanoná y la parte súper creativa de este proyecto. Entonces le contestó a la psiquiatra muy educadamente, dice, pues algo te tendrás que plantear para que esta persona hable aquí con nosotros y tú lleves 2 semanas en una consulta y que no te haya dicho nada. Entonces esas son las cosas que nos hacen tirar para adelante, que seguimos creyendo y que ahora, bueno, hay gente que sale del hospital, ya hay pacientes que viven, queremos ir a Villena a estar en Radio Yanoná porque allí es donde podemos hacer, decir Exactamente, y sentir lo que nosotros queremos con toda libertad. Y bueno, ese es el espíritu que nos enseñó Radio Nicosia, a los que estamos súper agradecidos, y donde después de tantos años, donde estamos viendo esas pequeñas semillas y estamos súper contentos por ello. Gracias. Pues yo creo que Radio Nicosia, tanto Radio Nicosia como Yanarana, como muchas otras emisoras hermanas, no se dan voz al, quien no, al que parece que no tenga voz, pero tenemos voz y voto también, y sí, queremos reivindicar pues nuestras situaciones, nuestro estigma, nuestro, ¿sabes? Entonces, claro, es un proyecto muy bonito, muy bonito. Y me encantó de que os animarais y fundarais Yanarana, y bueno, y vamos, os tenemos en el presente siempre, sí, siempre, porque me lo pasé muy bien allí, bueno, mis compañeros también, Dulos, que sí, ¿quieres hacer alguna pregunta? Nos hicisteis unas migas deliciosas. Gacha amigas, se llamaban gacha amigas. Gacha amigas. Y la Toña, ¿te acuerdas de la Toña? Sí. Aquello redondo, sí. Oh, qué rico. Yo quisiera escuchar la voz de esta chica que te acompaña, sí, que se presente, que nos hable, bueno, ella, os explico un poco. Porque habéis venido las dos, sí, ¿eh? Os explico un poco. Radio Yanarana estaba en una asociación de familiares y personas con enfermedad mental. Sí, bueno, ya se me llama, acuerdo, así, sí. Entonces ahora pasamos a ser de una fundación, que es la Fundación Sanamente. Y aquí Virtú es donde tiene mucho que ver. Ah. Que ya puede explicar por qué Radio Yanarana y que somos Fundación Sanamente y Radio Yanarana. Ah, háblanos un poco de fundación. Hola, buenas tardes. Yo soy Virtú y bueno, en principio llevo trabajando en la creación de la fundación desde hace ya un par de años. Un poco con la filosofía, nosotros venimos de AFEBI, que es la Asociación de Familiares con Enfermedad Mental, y realmente se nos quedaba pequeño, ¿no? Porque pensar desde un grupo creado por familiares y por personas con enfermedad mental, se dejaba muy, muy, muy pequeño el espacio de pensar en la salud mental en general. Porque nosotros siempre hemos pensado que la salud mental es una cosa que nos afecta a todos en la vida y que en algún momento siempre nos preocupa cuidarnos de nuestra salud mental sin pensar en una enfermedad o sin pensar en otras cosas como más diagnosticadas, ¿no? Todos a lo largo de nuestra vida pensamos en la salud mental como una parte a cuidar para poder vivir mejor y para estar más tranquilos en la vida, ¿no? Entonces AFEBI dio ese paso un poco de crear la fundación pensando en la salud mental de una forma más generalizada para que todas las personas pues en algún momento reflexionemos sobre esa parte que también forma parte de nuestra vida y que hace que nos sintamos un poco mejor. Bien. Entonces le dijimos a Radio Yanarana, veniros con nosotros. Bien. Veniros con nosotros. Y para allá que fueron, ¿no? Sí, porque creemos que tenéis mucho que decir y que aportar aquí al proyecto este. Y bueno, y desde realmente llevamos muy poquito tiempo, empezamos en junio. En junio empezó a funcionar la fundación y gracias a Radio Yanarana hicimos una radio abierta en la Plaza del Pueblo, hicimos el primer festival de la música y la palabra. Entonces, bueno, a través de Radio Yanarana y de músicos de grupos de música locales, creamos una fiesta que realmente ha empezado a funcionar y que ya estamos preparando el segundo festival, porque queremos salir a la calle, porque tenemos mucho que decir y porque pensamos que la música es una forma de expresarse, igual que la palabra, ¿no? Entonces, bueno, la Fundación y Radio Yanarana están ahí a tope preparando el segundo festival. Muy bien. Qué guay. Esto le iba a preguntar, porque Radio Nicosia también tiene muchos músicos que pasan para acá y que son nuestros amigos, que nos ayudaron, Chesudaka, que son casi como padrinos. Mm. Cuando estábamos, por ejemplo, ahí tocando casi en este momento que decís, ¿no? De casi, bueno, ¿cómo tocamos eso adelante? Y a veces, por ejemplo, Chesudaka nos ha hecho conciertos con una hucha para nosotros, para ayudar al proyecto, y bueno. Y siempre los músicos que pasaron por acá nos dan mucho apoyo y quería justamente saber cómo es la movida en Alicante de los músicos que pasan por la radio, si tienen todo este cariño de los músicos que tenemos nosotros también acá. Bueno, realmente en Villena pues es un pueblecito así muy pequeño, aunque sí que hay bandas que bueno, se conocen así más a nivel nacional, como puede ser la banda Hachís, que lidera Javi Chispe, que ahora se junta a Maniática, que eran antiguos componentes de Maniática, que son bandas de punk, que realmente en su momento sí que bueno, tuvieron mucho tirón y que yo creo que van a seguir teniendo, que este año están en muchos carteles, claro, también de festivales ahora para este verano. Uh-huh. Y la verdad, que nosotros nunca habíamos llamado mucho a la puerta de los músicos, pero la entrega fue total en el primer festival. mucha gente no nos conocía y ya hicimos todo un acercamiento anterior antes del festival. Claro, bueno, se unen dos públicos, el público de la radio y de los músicos, siempre sí. Y la verdad que se hizo una conexión muy buena, ¿no? Incluso, bueno, pues hay un artista también flamenco, que canta flamenco, que se llama Raúl Micó, que nos hizo una canción también para nosotros, implicaron mucho y cogieron mucho la filosofía también del rollo. Y bueno, y aunque nosotros no contamos con así unos músicos, aquí en Barcelona yo creo que tenéis más cercanos movimientos de músicos que se conocen mucho más a nivel nacional. Claro, solo tomar los músicos callejeros acá ya tienen festivales y festivales, ¿no? Pero yo quisiera que pasara el saludo desde Nayaná que nos envían. Radio Nayaná nos envían. Vamos a escuchar a ver qué nos dicen. Despertar. Mandamos un saludo desde aquí, desde Radio Yanana, y esperamos que, igual que desde estos años que lleváis marchando, pues continuéis unos cuantos más. Radio Nicosia nos dio la idea para formar Radio Yanana, desde Barcelona con Berta y todo esto. Os deseo que sigáis con la misma marcha y que al mismo tiempo aprendamos de vosotros. Gracias. Yo mando un saludo a Radio Nicosia, para que a ver si no hacen caso y que tengan buen viaje Berta y Virtu a Barcelona. Un saludo a la gente de Radio Nicosia por la labor que llevan haciendo desde hace un tiempo a esta parte. Un saludo para Radio Nicosia desde Radio Yanana. Continúa con vuestra labor y nos hermanamos con vosotros. Salud. Hola, Radio Yanana vos saluda desde Villena. Moltes gracias por hacer la labor que feu y avant. Gracias, Radio Nicosia. Un saludo personalmente. Un saludo y un abrazo de Radio Yanana. Es un cúmulo de emociones puras, la unión de mil y un soñadores que buscan su luz en su noche. Juntan sus sueños los que viven en su día de múltiples realidades. La radio que se quiere despertar. Es Radio Yanana que busca en su norte. Ostras, si yo supiera cantar, cantaré como vosotros, ¿eh? No, me ha emocionado un montón. Perdona, no cantamos, saludos. ¿Eh? No cantamos nosotros. ¿Ah, no cantaré vosotros? No. Ah, ya decía yo, qué nivelazo, ¿no? No, pero qué saludos más potentes, más curiosos y más que llegan al corazón de todos los nicosianos. Y los nicosianos también nos quieren dedicar este programa y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y que tengáis muchos ánimos y tiréis para adelante porque os queremos desde aquí, desde Radio Nicosia. Un besote y un abrazo súper grande. Nada. Besos a Radio Yanana. Besos para Radio Nicosia. Nosotros también nos queremos. Avanti. Adelante. Bueno, entonces un abrazo desde Brasil a Radio Yanana, ¿no? ¡Hombre! Solo podría faltar eso. Es oceánico el abrazo. Claro. ¿No? Y que, bueno, seguí trabajando, que a veces creo que todos aquí en esta sala, en este estudio, algún día también ya pasaron por el momento de decir, tiro adelante, no tiro adelante, pero sí. Vale la pena cuando escuchamos estas voces, cuando hacemos salir las voces y, bueno, muchos años y... y mucha vida y libertad a Radio Yanana. Gracias. Sí. ¡Y viva Yanana! ¡Viva! Muchas gracias, Berta. Muchas gracias, Berta. Along the coast road by the headland, the early lights of winter. Si te gusta escuchar algo especial, sintoniza este canal. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Con la B. Adelante, sí. Belén, la nuestra Nicosiana Belén, perdón. Hola, Belén. Hola. Escolteu, jo avui us volia explicar un conte que és d'un llibre de Jaume Soler i Mercè Conangle i parla sobre, és un relat sobre ecologia emocional, ¿vale? És un conte que fa molts anys que vaig llegir, es titula Palabras en juego i és un relat que pertany, diguem, a la primera part del llibre que va dedicada al descobriment del destí de les persones i de la nostra essència. Em va agradar moltíssim i us el llegeixo ara. Se cuenta que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los seres humanos. Cuando el aburrimiento ya hubo bostezado por tercera vez durante la reunión que tenían, la locura, como siempre tan loca, les hizo una propuesta. Vamos a jugar al escondite. La intriga levantó las cejas y la curiosidad, sin poderse contener, preguntó: ¿Al escondite? ¿Y cómo se juega eso? Es un juego, explicó la locura, que consiste en que yo me tapo la cara y empiezo a contar desde 1 hasta 1000, mientras vosotros os escondéis. Cuando yo haya terminado de contar, el primero que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda, e incluso la apatía, que nunca se movía por nada, se levantó del sillón. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué iba a hacerlo si siempre la hallaban? Y la soberbia opinó que ese juego era muy tonto. En el fondo se sentía molesta de que esa idea no hubiera sido la suya. La cobardía tampoco jugó, puesto que decidió que era mejor no arriesgarse. 1, 2, 3, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue Pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra que encontró. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto que había en las cercanías. La generosidad no hallaba su lugar, puesto que cada sitio que encontraba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos a los que cedía el puesto. Un lago cristalino era ideal para la belleza. La rendija de un árbol, un lugar perfecto para la timidez. El vuelo de la mariposa, lo mejor para voluptuosidad. Una ráfaga de viento, magnífico para la libertad. Así que generosidad acabó ocultándose en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado y cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos y la pasión y el deseo se escondieron en el centro de los volcanes. El olvido, bueno, no recuerdo dónde se escondió, pero eso no es lo importante. Cuando la locura llegó al 999, el amor aún no había hallado lugar donde esconderse. Todo estaba ya ocupado, hasta que divisó un rosal y, enternecido, decidió esconderse entre sus rosas. La locura acabó de contar y empezó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, solo a 3 pasos de una piedra. Después se escuchó a la fe, discutiendo con Dios en el cielo, y a la pasión y al deseo se les sintió vibrar en los volcanes. En un descuido encontró a la envidia y le fue fácil deducir que estaba muy cerca del triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo, él solito salió de su escondite porque era un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió la belleza. Con la duda resultó mucho más fácil, puesto que la halló sentada en un tronco sin decidir aún hacia dónde dirigirse para esconderse. Así fue encontrando a todos, al talento entre la hierba fresca, a la angustia en un pozo oscuro, a la mentira en el fondo del océano y hasta el olvido, que ya no recordaba que estaban jugando al escondite. Solo el amor no aparecía. La locura buscó detrás de cada árbol, dentro de cada arroyo, en la cima de las montañas. Y cuando ya se daba por vencida, divisó un rosal lleno de rosas. Tomó una horquilla y empezó a mover las ramas. De pronto se escuchó un doloroso grito. El movimiento de las ramas hizo que unas espinas hiriesen los ojos del amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, imploró, pidió perdón y para compensarle de alguna manera le prometió ser su lazarillo hasta que volviera a ver de nuevo. El amor recuperó la vista, pero desde aquella ocasión y sin saber por qué, hay momentos en que no ve. Desde entonces, cuando el amor se vuelve ciego, la locura lo acompaña. ¡Qué guay! Me ha encantado. ¿De dónde lo has sacado ese cuento? Es un cuento que está en un libro que se llama Aplícate el cuento, relatos de ecología emocional. Jaume Soler, Mercè Conangle. Ah, pues muy chulo, ¿eh? Me ha encantado. Muy metafórico, muy llegado al alma. Bueno, una pasada. Bueno, pues, bueno, ¿querías decir algo, Dolors? Sí, bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy de la ecología. Nos emplazamos para el miércoles que viene, que vendrán unos estudiantes a hacer el programa con nosotros. Me parece que es la escuela... El Instituto Marianao. Vendrán unos chicos y unas chicas y compartirán con nosotros el estudio. Hasta entonces, muchas gracias y os dejo con la voz de Luisa. Hasta la semana que viene. Buenas tardes. Chao, chao a todos. Y solo me queda decir esto. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. ¡Y al pica pica! ¿Javi está sudando? ¿Al pica pica? ¡Sí! Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia. 91.4 Contrabanda FM. Es un crimen. Buenas tardes. Otros 40 desaparecidos. Ciego, ciego va el mundo, ciego. Hoy precisamente han muerto 10 indocumentados cuando trataban de llegar, ciego, a la costa siciliana. Con una grosa operación.